What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Porque hay corazón en Cop, vida, corazón en Cop, vida, corazón en Cop, furia, situaciones en millones de corazones. Cop, miedo, corazones sí, cero, corazones yeah, leo, corazones traicionero. Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe un espíritu de muerte que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos proponiendo una tregua en nombre de los que se han ido. Sí, sí, miedo, yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ya la sangre inocente. De muy lejos es que me viene la sombra de mis antiguos amores. De muy lejos, de mi primera cita, del tiempo de mis primeras penas, cuando apenas tenía 15 años, un corazón blanco y añoranzas en las rodillas que se fueron. Yo era precoz, con los amores tiernos de muchachos o con mordeduras de un loco amor. Mordeduras. Es de muy lejos que recuerdo que desde siempre he dicho te quiero. Mi más bella historia de amor sos vos. Es verdad. No fui sensata. Y pasé las páginas sin leerlas, blancas, sin nada en ellas. Es verdad, es verdad. No fui sensata. Y mis guerreros pasajeros, apenas los diviso, ya se fueron, ya están en ilusión. Pero en sus caras veía tu imagen, eras vos y el corazón desnudo. Rehice mis maletas, perseguí mis espejismos. Mi más bella historia de amor sos vos. Por el largo camino que me llevaba a ti, llevé mi corazón loco. El viento de diciembre me agobiaba el cuello, pero ¿qué importa diciembre si es por ti? Fue largo el camino, pero lo hice. Ese, el que me llevaba a ti. Y no cometo perjuro si esta tarde te juro que por vos. Lo hice de rodillas. Hubieran hecho falta más que algunos malos apóstoles, más que el invierno o el agobio de diciembre en el cuello, para que yo perdiera la paciencia o para que se calmara mi violencia. Esta es la historia de amor que tengo. Y sos vos. Bienvenidos a este nuevo viaje por el Expreso al Corazón. Esas palabras de amor las susurra en francés una bella que se llama Bárbara. Nos la donó nuestra corresponsal en Palma de Mallorca. Yo hice algunos ajustes de traducción como me cuadra, porque para mí diciembre es agobiante por el calor y no por el frío. Palabra que va, crece, palabra que se demora o se adormece, ¿qué importa? El asunto está que las historias de amor tienen como protagonista siempre alguien a quien el que relata, el que escribe, el que mira, el que siente, le da destino a su propia existencia. Aquí comenzamos. Es un viaje exquisito. Trajimos una escritora para que nos hable. No sé si nos va a hablar de sus historias de amor porque es una persona candorosa y moderada. Se llama Sara Ham, está con nosotros en este viaje y con nosotros también hoy está Lucio Cerdá. Bienvenida, Sara Ham, hijo, ¿cómo estás? Gracias, gracias por invitarme. Los días callados, Sara Ham. Así es el título de mi novela. ¿Cuándo nace? nace hacia afuera, hacia la gente mañana, y hacia la escritura hace muchos años. Son historias viejas que fui haciendo nuevas, pero ya vienen haciendo hace rato. ¿Dónde hay que ir a verte si queremos acompañar este parto fabuloso? Voy a estar en Vera 408, que es el estudio de Mauricio Cartún. Él me facilitó el lugar para presentar mi libro. Vera 408, primero 3. Esa es la dirección, a las 19:30, mañana. Viernes 29 de noviembre. Día de los ñoquis. El día de los ñoquis, sí. A las 19:30. 19:30. No va a haber ñoquis, va a haber vino. Bueno, nos conformamos. Está bien. Además te digo, ahí en lo de Cartún caben 500 personas. Sí, es un lugar enorme. Y es hermoso. Es muy lindo el lugar. Así que bueno, espero que el que quiera ir puede ir. Y si quiere decir que escuchó este programa, bienvenido. Sara, ¿hay historias de amor en Los Días Callados? Yo creo que en realidad sí, que toda la historia es una historia de amor. Sobre todo es una historia de sanación a través del amor. O a través del amor es la sanación. Pero sí, hay muchas, varias historias de amor que van conformando la principal, que es eso, una historia de sanación. El amor siempre termina siendo el mayor de los sanadores, me parece. Siempre que uno se encuentra con alguna manifestación del amor, hay un aspecto del alma y del cuerpo que sanan. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que se transmite y se recibe a través del amor va sanando. Creo que el amor, el gesto amoroso es lo que va curando y lo que va sanando. Más que curar, me gusta la palabra sanación, sanar. Porque creo que el amor es todo, es lo que nos va llevando a hacer cosas en la vida. Uno cuando recuerda, por lo general recuerda los pequeños gestos de amor más que las cosas que en el momento pasan y que creemos que no nos vamos a olvidar nunca. Y sin embargo son las cosas amorosas las que recordamos con el tiempo, las que nos quedan. ¿Qué fue tu inspiración? ¿Cuál fue, mejor dicho, tu inspiración a la hora de sentarte con la página en blanco, fantasmal, y comenzar a escribir este libro, esta novela, Los Días Callados? Yo fui escuchando, son historias que yo fui escuchando que me fueron relatadas en mi infancia, y yo iba escribiendo como si fueran cuentos o anécdotas. Y después fui armando de a poco se fue armando el libro, pero en realidad eran cosas que a mí me llamaban la atención y que recuerdos que yo tenía. Y los personajes me iban como armando la historia. Y así fui armando Los Días Callados. Pero al final son como anécdotas de los personajes que en algún punto se encuentran. Pero vienen con toda su historia y con todas sus cosas, sus dolores. Por supuesto, a lo largo de esta semana estuvimos habitando el lugar de Facebook Expreso al Corazón con esas historias de amor como la de Idea Vilariño con Onetti, o la de Katherine Herbum, es difícil. Katherine Herbum con Spencer Tracy, o bueno, la misma historia de La Dama de las Camelias y esta cuestión de la recreación en Moulin Rouge de Satin. Deme música, Roast. Todo lo que debes saber, pero todo. ese amor que yo tengo por Charlie. Esta canción que elegimos es una historia de amor entre tres, en realidad. Es una especie de menage a trois, pero con amor. ¿Cómo no es entre tres la historia de amor? Sí, sí, por eso la gente suele equivocarse y Charlie siempre está en la verdad. Porque siempre está, dicen los que saben que uno cuando se enamora del otro, tal vez por el origen de la mitología del encuentro entre Eros y Psique, hay una situación fantasmática entre el real y el que uno ve. Parecería que uno siempre ama a alguien que no es, que está camino a ser. Entonces la razón por la que uno ama a alguien que no es, es probable que es porque uno ya ama a alguien que es. Y al que ama y que es, está dentro de uno. No sé, yo por ejemplo siempre me he casado con mi madre. Bueno, nosotros estamos desarrollando un qué polémica las declaraciones de nuestra conductora. Da para otro libro. Directamente vamos a sentarnos a escribir el libro de lo que acaba de decir como haiku nuestra conductora. Pero casualmente hay una pequeña escena que estamos desarrollando con mi compañía en un espectáculo nuevo que estamos gestando recién ahora, que por supuesto siempre está atravesado por el humor, que es un chico que se le presenta a sus amigos una nueva novia, pero es la misma actriz, que siempre va llegando y excelente. Va haciendo como interrupciones a lo largo de todo el espectáculo, porque también hablamos de amor, y siempre dice, chicos, tengo un... Pórtense bien con mi novia nueva. A mí me pasó al revés de su juego. Yo traigo todos hombres distintos, pero atrás de esos hombres siempre está madre. ¿Tu madre? ¿Y cuándo? Son hombres reales, se llama fulano de tal, mengano, sultano, perengano. De hecho, tengo hijos con esos hombres. Pero después de todo... ¿Usted está diciendo entonces que si yo soy su hijo, le tengo que decir a mi abuela papá? Papá. Lo que ocurre es que eso sería si mi madre fuera la madre de ustedes. No, el asunto es el fantasma. Estábamos hablando de que las historias de amor, inclusive con esto, Sara, te estoy increpando de alguna manera a vos, porque como vos has escrito un libro, Los días callados, que está por nacer ahora, el mañana, en Vera... 408, lo de Cartoon, a las 19:30. No me importa lo que pasó con vos en términos de tu creación, pero lo que me pasa a mí en términos de mi propia vivencia es que me encuentro con Juan, me caso con Juan. Me encuentro con Pedro, me caso con Pedro. Voy casándome así, voy casándome con un montón. Es más, en el último matrimonio yo creía que me había casado con un extraño y cuando el tipo me larga dije, mamá, ¿quién es la persona que nunca me quiso? Mamá. Bueno, hablando de eso, ahora entiendo por qué yo a mi ex marido, cada tanto me equivocaba, le decía, mamá. Y a mi mamá le decía, no, Carlos, no. Entonces, descubro ahora, Irene, hice terapia por eso, y ahora vos me salís con la verdad. A mí me parece, te cuento algo, todo esto, escuchen muy bien porque esto es inédito, no está en ningún estudio lacaniano, no está en Facebook, no está en ninguna parte. Esto, ustedes son los primeros que escuchan esta revelación. Considéralo una epifanía. Epifanía. La realidad más profunda es que uno sale con personas que aparentemente son extrañas y terminan siendo madre, porque atrás, siempre es atrás, la única que siempre te quiere es mamá. Y esta verdad es una verdad que está garantizando, más allá del travestismo, que tal vez ese hombre, que tiene un nombre y aparece como extraño, va a conducirse en el origen de todas las cuestiones como uno que nunca te va a dejar. Porque esa es la promesa de la madre. ¿Vos estás hablando como mamá o como hija? No, estoy hablando como la metáfora de Gea. Ah. En ese momento en el que ya bastante hinchada de la actitud de Urano. Porque había que bancárselo a Urano, ¿eh? No te creas que uno decía, mira, ahí viene el dios. No, el dios era pesadito. Pero todos los dioses eran pesaditos. Como se comía a los hijos, un tipo bastante trápula. Era un canalla. Creo que las madres siempre se comen a los hijos. Pero ella no se los comía, ella dejaba los comiera. Claro, es lo mismo. Si por omisión permitís, sos igual de caníbal. Es un artilugio femenino ese. A mí me da la impresión de que el cuento fue contado de esa manera. Por la historia que tenemos las mujeres, el 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia de Género. Me da la impresión de que nosotras recibimos una historia y no escuchamos las voces de las mujeres que fueron matadas, aniquiladas, calladas, sojuzgadas. Se nos murió una de las españolas más combativas de la época del franquismo, que además estuvo presa a causa de Franco. Y hay algunas mujeres que en el presente están investigando lo que le hacían a esas mujeres en la cárcel. Y todas esas mujeres que no tienen voz, porque en definitiva Carmen Casas tiene voz. Llegó a los 92 años invitando a las personas a tener un cambio de mentalidad. Pero todas las que no llegaron a tener voz... Y si en el principio había una que tenía una voz que no era la que recibimos como historia y resulta que nunca nos llegó, tenemos que ir a una intuición, casi te diría, del orden de la ontología más profunda, atrás de todo, en la gelatina, donde la primera célula estaba atrás, la célula X, que nosotros no sabemos cómo va a llegarnos. Porque coincido con vos que esos son los artilugios de esta gran metáfora o de estas leyendas que compramos porque somos permanentes generadores de mitos y leyendas. Pero la pregunta por la verdad, ¿esa es la verdad de la primera mujer? Y no sé si será la verdad de la primera mujer, al menos es la verdad que uno va adquiriendo y va creyendo que es, pero no sabemos si es la verdad. Estoy muy copada con un escritor que además ganó el premio de Asturias en el 2013 y tomé algunas partecitas para aprovecharte a vos, Saraham. El papel fundamental que tienen los relatos, y concretamente los relatos de ficción, en la construcción de la psique humana. Un amigo científico me mandó un artículo de la revista Scientific American en el que hablaba de eso, ¿no? Hablaba de los fundamentos de la ficción, del hecho de que en el que no nos paramos a pensar casi nunca, y es que la ficción no es que nos compramos una novela y nos la leemos y que nos enteramos de un chisme sobre el autor y lo contamos. La ficción es algo que por alguna razón es universal en todas las culturas y en todas las épocas. Hay culturas que no tienen nada, hay culturas que se basan en la supervivencia más elemental, pero en esas culturas generalmente lo que hay es una tradición muy rica de relatos de ficción, de explicación del mundo. Hay en el Museo de Historia Natural de Nueva York, hay una vitrina en la que están contenidos todos los elementos materiales de la cultura de los Bushmen, de los bosquimanos, del Kalahari, que están prácticamente extinguidos. Los elementos materiales de esa cultura caben en una vitrina, en la que hay un arco, una flecha, un pedernal para hacer fuego, y en cambio, se explica en un cartel que hay al pie de la vitrina, esta gente tiene una cultura narrativa ilimitada, riquísima. En cualquier sitio, en cualquier estadio del desarrollo humano, hay relatos. Hace 40.000 años, en las cuevas de Altamira o de Francia, en Lascaux, en todos esos sitios, cuando los elementos de supervivencia humana eran tan precarios, sin embargo, ya había desarrollado un sistema de representación estético de una complejidad, de una belleza y una sofisticación increíbles. Hace poco se descubrió la figura escultórica que se considera más antigua que existe. Un ganso tallado en madera y policromado, con las alas plegadas, el pico hacia adelante, y eso parece que tiene en torno a los 40.000 años, que parece también que es el tiempo en que hay el gran salto en la especie humana, que seguramente tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Es alucinante comprobar que en un estadio de desarrollo de la cultura material tan primitivo hay una sofisticación tan absoluta en el dominio de la expresión, ¿no? De la expresión formal. Eso yo creo que significa algo. Eso va en contra de muchas ideas. La idea de progreso, por ejemplo, la idea de que las cosas van de menos a más. En el arte, en el principio, están obras maestras nunca superadas. Igual que, curiosamente, en la novela, en el principio están las grandes obras maestras. Hay un instinto de dar forma al mundo, de dar forma a la experiencia mediante la expresión visual, la expresión formal, lo esculpido, lo pintado, lo dibujado, e incluso de dar forma al tiempo en la música, ¿no? Decía Rousseau que probablemente la música era anterior al lenguaje. Por eso a veces las palabras son sonidos. Y aquí en el Expreso al Corazón acunamos a nuestros radionautas. Nos preguntan uno de nuestros radionautas, ¿por qué siempre que hablan de hacer el amor piensan en sexo? Bueno, no lo tomes a mal, pero se alude a una intimidad entre dos personas cuando uno utiliza esa oración. Quien hablaba en este momento era Antonio Muñoz Molina, el que les comentaba, fue acreedor del premio Asturias 2013 con su última novela Todo lo que parecía sólido, un hombre nacido en Úbeda, España, de la Universidad de Granada, además de haber estudiado periodismo en Madrid, además de ser licenciado en arte, por eso asocia tanto las otras disciplinas para conversar con respecto a la creación, a la ficción, a los alcances de la narración y fundamentalmente a esto de que los hombres, con la llegada del lenguaje, no nos podemos desprender de narrar y de contarle al otro lo que siente nuestro corazón. ¿Qué te parece, Sara? Sí, me quedé pensando esto de las historias y lo que se narra. A mí una de las cosas que siempre me queda son dos palabras que escuchaba mucho en el campo y era dicen que. La gente cuando empezaba a contar alguna historia de alguien que no estaba, siempre decía dicen que, como que eran historias heredadas, o sea, lo dicen, me contaron. Y eso ahora se ha perdido bastante, pero es muy importante esto de conservar historias y que se van repitiendo a través de la generación. Y ahora que escuchaba que lo que pasaron recién, me acordaba de eso, de la frase dicen que, y de ahí arrancaban la historia. Acordate que nuestro invitado Muñoz Molina es un hombre del año 56, creció en una España de la posguerra, en donde muchas cosas no se podían decir, las situaciones de familia y las situaciones de la casa alrededor de la comida, si uno no podía manifestar sus pensamientos, o al contrario, había muchos que sabían y callaban. Es un margen entre lo que sentías, lo que se podía decir. Y esto parece que fue lo que más atrajo, y por eso este hombre, este Antonio Muñoz Molina, es tan buscado para leer su narrativa. Aprendió justamente lo mismo que estás haciendo vos con Los días callados. Tomó las historias y los relatos de todos los seres de su entorno, el panadero, el herrero, el plomero, las personas que están alrededor de los niños, y se empezó a acordar y empezó a recordar por qué tal cosa, por qué tal otra, y en eso hubo una historia de amor. Es una historia de amor mantener vivo el relato que hace que los pueblos tengan también su historia. Todo termina siendo una historia de amor si lo que está detrás es la intención viva o el propósito, creo yo. Para mí, cuando uno piensa en el amor o en las historias de amor, el objeto al que ama, que puede ser una creación de un libro, puede ser una canción, puede ser una voz, puede ser un ser o lo que quiera, o una historia relatada de oído a oído, siempre lo que nos mueve es el amor. No tengo nociones de que a mí me hayan pasado otros motores para conseguir las cosas que no fuera amando. Creo que también es un legado familiar, ¿no? Tiene que ver con mi familia más preciada, más cercana, que me inculcó eso. No sería capaz yo de llevar a cabo ningún epopeya, por más pequeña que sea, si no estoy impulsado por el amor. Tu opinión nos importa. Subite al Expreso al Corazón. Expreso al Corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos. Buenos días. Claro, el del portal. ¿Eh? El de las castañuelas. ¿Qué? Pues vamos, si nos conocemos todos, a ensayar las cosas del querer. Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía. Porque tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida. Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales, vamos a hacer entrañas con tan grandes capitales. Várgame la soleá, si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni tienen cómo ni por qué. Tú eres harto, yo majeta, tú eres rubio, yo tota. Tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real. Que no tiene nada que ver el color y la estatura con las cosas del querer. Y eso que hay muy buena posibilidad de recuperar los escenarios de lo que fue en ese momento, lamentablemente, a ver, los republicanos haber perdido esta contienda entre hermanos. Pero muy interesante porque extraído de la película Las cosas del querer, la muchacha había estado con el que luego se encuentra, que es el pianista, pero había estado en una circunstancia que lo único que ella miraba mientras que hacían el amor era una enorme flauta que tenía el soldado en la mochila. Ese era el hambre, eso es la guerra, es la destrucción. Y lo que fue la secuela terrible de rigidez y de maltrato y de muerte que siguió, porque la muerte no es solamente perder la vida, la muerte también es que te priven de tus capacidades y de tu libertad. Así que estas dos personas le cantan al amor de esta manera, siendo Miguel de Molina un hombre que encontró un amparo impresionante en nuestro pueblo, habiendo sido hostigado, maltratado, echado, vejado, insultado, bueno, todo lo que hacían los franquistas con las personas que, como ellos le llamaban, eran invertidos, porque los franquistas le llamaban a los homosexuales invertidos. Y no hace tanto que pasó esto, les quiero contar a nuestros radionautas, ¿eh? Hace relativamente poco, parece una historia del siglo pasado, y sin embargo... 30 años, ¿cuánto? 40 años. Esto fue en el 39, perdemos la guerra. Yo me considero, me incluyo en todas las cosas. Por supuesto. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4932-1870, nos pueden sintonizar por www.fmboedo.com.ar o nos siguen en Facebook a través de Expreso al Corazón, emisora de radio. Y FM Boedo es nuestra casa por muchas razones. Al principio no conocíamos este lugar y poco a poco ya llevamos tantos meses saliendo al aire desde FM Boedo con el Expreso al Corazón. Ha empezado a convertirse en parte de la magia y en parte de nuestro afecto por lo que es no solamente el programa que hacemos con tanto cariño, sino la empatía que tenemos con todos nuestros compañeros, los programas antes de nosotros, los que siguen después, los del fin de semana. FM Boedo y Boedo, con toda esa mística que tiene para el porteño, se nos han metido como una historia de amor también. Y tenemos los días callados de nuestra invitada Sara Ham. Me resulta increíble cómo sos de caprichosa para el tema de la lectura de tu propio texto. Es que me cuesta mucho leer mis textos. Empiezo a tartamudear y prefiero que los lea otro y yo escucharlos. Quería decirte algo antes que sigas, porque me quedó la palabra invertido y pienso qué suerte que en nuestro país esté tan lejana para la mayoría de las personas esa palabra, porque acá también se usaba y yo me había olvidado esa palabra, y es importante que nos empecemos a olvidar de las palabras que significan cosas tan feas. Eso solo quería decir. Bueno, en Estados Unidos también todavía se sigue implementando decirle al heterosexual straight, que es derecho. Derecho. Esto también supone que el que no es heterosexual, sí, no es recto, está torcido. O será de izquierda. Ustedes saben que yo estoy haciendo un programa los martes y los viernes a la tarde en la FM del Mercado Central. Y el otro día estábamos hablando de, por supuesto, de alguna mujer heroica. No recuerdo en este momento, no sé, seguramente era alguna poeta. Todo lo que me gusta a mí, que anida en mi corazón desde ya. Con cualquier excusa creo que uno puede contarle al otro que está del otro lado el principio de amor y de respeto. Es una cuestión de, como decía Paulo Freire, de respiración. Si nosotros somos capaces de hacerte sentir a vos que estás del otro lado, que en esta hora del expreso en serio lo que circula entre nosotros es el cariño, la ternura, la empatía, el respeto, ya vamos por buen rumbo, porque es lo que hemos sido capaces de construir para nosotros mismos también. Lazos que nos están llevando desde adentro hacia afuera a ser dueños de esto que te estamos dando con alegría, pero en ningún momento te queremos arrebatar ni te queremos violentar. Alguien llamó a la radio de allá justamente para decir cómo molestaba yo con estos temas, ¿no? Que soy pesada, usó la palabra pesada, que soy pesada con el tema de derechos humanos y de las mujeres y del machismo. Me parece que uno va a tener que hablar de los asuntos hasta el día que no exista más en el mundo una mujer a la que la maltratan, una mujer a la que la denostan, una mujer a la que la denigran, una relación entre dos personas que son del mismo sexo que esté sometida al juicio de los hombres como si los actos privados de las personas estuvieran en exposición y en vidriera. Yo ruego, y cuando te escuchaba hablar se me estremece el corazón, me da tanto dolor. Me acuerdo de la historia de que se convirtió en película del Secreto en la Montaña. Esto pasó en Wyoming en el año 1963. En el año 1963 había grupos humanos que frente a la elección o a la preferencia sexual decidían matar al otro. Pero era una cosa muy complicada y es la cultura de la muerte que me da la impresión, estas mujeres nuevas que venimos, que vamos a ponerle arriba de la bala, vamos a convertir esa bala en una experiencia de encuentro amoroso, afectivo y fundamentalmente de paz y de vida. En cualquier caso, el que llama y se toma el tiempo de irrumpir frente al pensamiento de alguien que está frente a un micrófono para tildar a esa persona de pesada, sobre todo cuando esa persona está hablando, no porque seas vos, Irene, pero cuando esa persona está hablando sobre cosas tan delicadas y tan necesarias, es una pérdida de tiempo incluso detenerse a corregirlas. Porque estas personas no suelen tener en sus cabales una idea opositora para sostener. Simplemente destruyen. Y en la destrucción no hay posibilidad de que nazca ninguna flor. De acuerdo, pero se instala. Acordate que la responsabilidad de un medio de comunicación tiene una cantidad de hebras y de facetas muy delicadas y hay que ser responsable de lo que uno dice frente a un micrófono. El día de la... viene rebobinándose por el Día de la Soberanía. Así fue el relato. Un fragmento del discurso de la presidenta, el 20 de noviembre del 2010, en el que los invita a los señores intendentes a que revalorizaran y que le pusieran el nombre de tantas mujeres que lucharon por la independencia de la patria y tantas mujeres que pusieron su vida al servicio de un proyecto mayor y que ni siquiera la gente sabe cómo se llaman. Veníamos en ese giro de cuestiones. Por eso es cierto lo que usted dice, Cerdá, que es al nudo que lo fajen. Pero hay muchas personas que están escuchando y a veces es bueno aclarar que lo que se está jugando es una cuestión de respeto por la libertad del otro y el respeto. Podemos pensar y discrepar y tener disenso en todas las cosas. Lo que no deberíamos ya a esta altura, o por lo menos pretendemos ir hacia otra comunidad, otro modelo de comunidad, es que el que piensa distinto que yo o vive de otra manera es denostado o es, como pasaba con esta palabra, es acusado e insultado como un invertido. Yo les pregunto a los dos, si hacemos un testeo, hay mucha gente en este país que no solamente no está de acuerdo con el matrimonio igualitario, sino que sigue pensando que la homosexualidad es una enfermedad. Pongámonos de acuerdo. Por supuesto. Hay muchas cosas que están todavía... Y cosas de las que se hablan todavía mucho menos, porque ya, digamos, la homosexualidad en este punto está tan masticada que llega a la mayoría de los hogares. Pero no hablemos de lo que sucede en las cárceles o en las calles en relación a la prostitución de las chicas travestis, ni hablemos de las situaciones a donde las mujeres son sometidas y vejadas en relación a su sexualidad, son cosificadas. Bueno, hay infinidad de cosas. La violencia. La violencia no está tan a flor de piel y no se habla tanto porque se cree que es un tema menor y sin embargo son cosas muy profundas que nos hieren como humanos todo el tiempo. Si lastimas a un niño, me estás lastimando a mí. Y si naturalizás que un niño no vaya a la escuela y esté trabajando, o que un niño sea maltratado por un tipo, o sea abusado por un tipo de un coche, hay una cantidad de conductas sociales que muchas veces nosotros estamos viendo y que, sin darnos cuenta, por la repetición, se van naturalizando cuando en no verdad son aberrantes. Y también estos discursos de gente que puede decir que somos pesados porque insistimos con la libertad, insistimos con la igualdad o insistimos con el derecho a que vos hagas la vida que haces sin que eso implique comprometerte para denigrarte. Eso me parece muy fuerte. Yo, la verdad, prefiero que usted siga siendo pesada, que siga enarbolando tantas ideas, que siga trayendo a tantas mujeres que están vivas. Y por favor, léanos un fragmentito de Los días callados de Sarah Hamm, ya que ella no quiere ni siquiera acercarse a su propio libro. No, yo me acerco al libro. Lo que pasa es que me cuesta leer mis textos. Discúlpenme, mañana los voy a leer. Disculpada está. Saname, dicen los niños cuando se lastiman. ¿Y a quién recurren cuando los lastiman? Era eso lo que me pedía Delfina desde su retrato esta mañana. No alcanza con mi frase diciéndole que resista. Necesita algo más. Necesita salir del fondo entristecido que la acompañó durante su vida en aquella casa. La vuelvo a mirar y busco una sonrisa. Pero recuerdo que en ese entonces ella no sonreía, solo miraba. Como me mira ahora desde su retrato. Dejaste a todos mirando. Es que ves, porque charlado de Irene, no puedo recitar así. Bueno, pero no importa. Todo el que tiene corazón construye su propio estilo. Lo que escuchaste de mí es la medida de mi cariño hacia vos. Todo el amor y el respeto que siento y la admiración que siento por vos como escritora es lo que me lleva a que si en mis manos 12 renglones de algo que sé cómo ha sido escrito y ha sido sentido y cómo ha sido trabajado, porque te conozco, Sarah Hamm, es ese espíritu el que hace que vos sientas que cuando yo leo un texto tuyo, se ilumine. Gracias, Irene. Me quedé pensando, una cosa quiero decir, porque yo siempre me quedo con las palabras. No es casual que la persona que haya usado la palabra pesada. Creo que hay mucha gente que el amor le pesa demasiado. Y cuando dijiste pesada, dije, bueno, justo. Hay gente que el amor le pesa demasiado. Así que seguí siendo pesada. Además, en las historias de amor, que es el tema que en realidad, el pequeño río subterráneo que usamos en el programa de hoy para hablar de todo lo que hablamos, también sucede esto. Hay muchas personas que en las historias de amor no tienen la posibilidad de sostener al otro y esa historia de amor para avanzar. Es como, es extraño a veces, como que se queda en la superficie. Me recuerda también a ciertos momentos de un programa que tuvimos hace unos jueves sobre los predadores. Hay una cosa que se emparenta ahí. El que no puede sostener y el que no puede acurrucar el dolor del otro, que es un acto de amor, también lo preda. Es extraño. Tenía un novio una vez que me decía, no te me acerques porque tengo miedo de empezar a vampirizarte. Como si él tuviera conciencia de que era alguien que dependía, que cuando se enamoraba y se ponía sentimental, tomaba la energía del otro de tal manera que lo privaba, que su gesto de amor era no acercarse a mí. Hay gente interesante, ¿eh? No sé ni cómo se llama, pero ahora le toca a usted, Cerdá, leernos. Uy, me agarró medio... Bueno, mientras tanto yo les quiero contar que... Si nos quieren encontrar en Facebook, estamos en la página Expreso al Corazón, emisora de radio, porque la Expreso al Corazón ya es toda una radio. Cuando todavía los árboles eran demasiado grandes, porque tu estatura te obligaba a levantar la cabeza ante cada persona con quien hablabas, Pasabas muchas horas mirando el mundo, escondida en el hueco que había entre la pared y el viejo piano abandonado en el comedor, único sitio seguro que tenías en ese lugar, poblado de pesadillas. Cuando las voces de tu abuela y María hacían silencio, desaparecías de la vista de todos. Y en ese pequeño espacio, acurrucada y abrazada a tus rodillas, rogabas que el tiempo pasara rápido para que volvieran las dos mujeres que te cobijaban, y solo cuando al fin las escuchabas, salías a correr y a recorrer la casa, buscando tus frasquitos para juntar bichos. ¿Podré contar tu historia, Delfina? Y que se te aquiete el alma para que puedas volver a sonreír. ¿Podré contar tu historia, Delfina? Y que se te aquiete el alma para que puedas volver a sonreír. ¿Pudiste contar la historia, Sara Ham? Creo que sí, eso lo dirán los lectores, pero yo sentí que sí, que se pudo contar la historia de Delfina y que se pudo sanar la historia de Delfina, que eso era en realidad lo que yo buscaba. Cuando uno sana todo lo que sigue. Sí, eso dicen. Bueno, en realidad es así, pero bueno, hay que pasar por todas las distintas etapas de la sanación. Pero sí, creo que la conté, que la pude contar. ¿Algo que te quedó pendiente en tu corazón respecto de los días callados? ¿Que te hubiera gustado y no? No, creo que me llevó bastante tiempo poder contarlo. Y creo que no, que está todo ahí. Por lo menos los que lo leyeron me quedaron conformes. ¿Tus hijos qué dicen? Mis hijos no, como siempre pasa un poco con los hijos, no me han leído. Pero, no, pero ¿qué dicen del acontecimiento? No, ellos están, hay un hecho que sucede en casa siempre, es que yo me pongo a escribir y a mí se me quema la comida. Entonces, ellos asocian mi escritura con las ollas quemadas. Y hoy vino mi hijo, más chico, de 17 años, me dice, mamá, ¿ahora podremos tener olla sin quemar? Desde luego es el título para el próximo. Claro, pero me dio risa la asociación, la comida con la escritura y el amor y lo que esta cosa de alimento, ¿no? Para él, él asociará más adelante mi escritura con las ollas quemadas. Pero ellos están muy felices, están felices con que yo haya terminado o que haya podido editar mi novela. Sobre todo porque van a comer mejor. Van a comer mejor. Lo que pasa es que estoy escribiendo la otra, entonces yo escribo todo sonamos. El tiempo. No se sabe nunca hasta qué punto estos muchachos están construyendo una historia de amor con su madre, claro, en esas pequeñas y secretas anécdotas que hoy parecen situaciones de tensión de la cotidianeidad. Y sin embargo, imagínate en el 2030... un día pensando en esa mujer hermosa que es la madre, decir, cómo extraño el olor a quemado del Morphy cuando la vieja estaba de teclear. Y al final, 10 libros, no sabemos cuál, uno mejor que el otro, porque vos no paramos. No paramos. Te garantizo que no paramos, sos una persona muy talentosa y me parece que el litio, como dice acá nuestra productora Dora Roast, cumplió un itinerario que fue que concretaste por fin. Contalo del litio para que se enteren los... Es que el litio, nosotros somos muy seguidores de la pitonisa o la sacerdotisa de estos cristales que parece que llegan a la Tierra. Me encantaría que un día la responsable de estas disciplinas y esta iniciación espiritual, que es Dora, pudiera ser ella la que le cuente a nuestros radionautas cómo comienza este camino, este viaje por lo que significa la conciencia a partir de ciertos grados de poner en la acción nuevas formas de vida en la que todo tiene que ser perdonado, pero desde el corazón, y ese ir ligero de equipaje da la posibilidad de un paso creativo. Sé que son 3 C, pero la crear, creer y confiar. Merci. Así que en todo caso, esas querer, crear y confiar que llevamos cada uno en el litio que nos cuelga y que o que la llevamos en un bolsillo, a vos en la vida de Sarah Hamm logró por fin poner en el mundo Los días callados, que mañana Ediciones del Doc va a lanzar desde lo de Cartoon. Extraño, porque crear y confiar, que está muy muy emparentado con los litios, también está emparentado con la creación de cosas, con el arte. Cuando uno tiene que enfrentarse a la idea de escribir, o a la idea de actuar, o a la idea de cualquier hecho artístico, estas tres premisas son necesarias, porque si vos no confías, es imposible que puedas transmitírselo a los otros. Si no crees, no podés hacerlo, y si no creas, ¿qué vas a dar? Claro. Y nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves. Un gusto haberte tenido aquí con nosotros, Sarah Hamm. Mucha, mucha merd mañana. Gracias. Espero estar entre Muchas el grupo gracias. Que te aplauda. Muchas gracias. En Los Fierros, como siempre, nuestro equipo Julián Nasif y Dora Rose, la responsable de todos los bodrios que hicimos hoy gracias a los litios. A ustedes los volvemos a ver una semana de diferencia. Quiera Dios que no nos extrañen, sino que caminen hacia ese nuevo lugar. Choque de planetas. Un abrazo, hasta el jueves. No te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto a mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta